Radio Nacional Argentina presenta Decime quién sos vos. ¿Por qué tuvo que casarse y demás? Muy duro. Entonces el hecho es que se van de México justamente para irse de todo esto. Arma papá su compañía, porque la figura en toda América era mi padre, no mi madre, mamá era una figura en España, pero en América, las películas mexicanas eran la flor. Entonces empieza la gira con 31 actores, qué sé yo, 7 toneladas de equipaje, la hostia, en pasta, y llegan a La Habana. Y en La Habana les va fatal, en Cuba les va fatal, al punto tal que no podían sacar la compañía de La Habana, no tenían cómo sacarla. Entonces, mamá había perdido un chico ya, y después quedé embarazada de quien te habla. Entonces trabajé hasta los 8 meses, porque más no podía ya, y entonces mi padre, en ese mes, que hace un año y medio más o menos, buscando de casualidad en un mueble de mi madre que tengo en casa, encontré como en Cinema Paradiso una cantidad de cartas que son las que ellos dos escribieron durante ese mes, que no se vieron, del nacimiento de su hijo que iba a venir. Hasta la carta donde él recibe que acabo de nacer, lo que él le escribe a ella. Y se tomó la guagua, como dicen ellos, un disco de mierda, a las 12 de la noche, para llegar a las 7 de la mañana, verme una hora y volverse a hacer la función de la noche, ¿verdad? Hasta que pudieron salir. Entonces, ¿qué significa La Habana? Esos recuerdos, no, esa historia, esa, pero eran muy felices, no eran tristes. Ahora los jóvenes se cansan un poco. ¿No viste que los chicos, por lo menos, no todos, pero hay muchos jóvenes que se cansan? Yo escucho por televisión o por cosas, estoy cansado. Y yo pienso en toda esta gente, estas generaciones, vos, yo, Halcón, que estaba enfermo y no sé, estuve internado el otro día y lo único que desea es salir a hacer la función. No, no, me da una Zorrilla, que va a cumplir años y está, no sé cuántos años va a cumplir, y lo y que pide... Y China Dabor, la grabamos la otra vez, estaba al borde de los 90. Festejar su cumpleaños haciendo algo sobre un escenario, eso es lo que ella quiere festejar. Como pueden estar cansados, bueno, no importa. Yo vengo de una familia que no se cansaba. ¿Y qué la pasaron? No sabes lo identificado que me siento, porque estoy totalmente de acuerdo y lo siento. Puta, no sé si me voy a poner autorreferencial, pero lo siento con mucho pibe que egresa o que es locutor o periodista. Vi uno que durmió 7 años arriba de un piano, pero, no sé, claro, en Continental, pero, y si te llamaban en Navidad para hacer un turno, y este te dice que se cansa porque tiene que hacer 2 horas, pero ¿verdad puta que pasa, madre? Pasa igual, ¿no? No sabía que pasaba en el plano artístico. Igual. Lo que pasa es que yo trato de concientizar, pero no es cuestión de concientizar, eso se nace, ¿no? Bueno, algunos lo lográs, en otros no lo lográs, pero se cansan. Y yo digo, ¿por qué no mirás Canal Volver? Y vas a ver cuántos de esos jóvenes que en ese momento, en color, no en blanco y negro, en color, sentían que ya estaban cansados, están descansando sin parar, porque no lo llama ni su padre. No, se cansan, no todo. Es domingo a la mañana. Es que alguien que vale la pena, cuente quién es. Se llama Decime quién sos vos. Hoy está Pepito Cibrián. Mencionaste la tele en alguna nota que te hicieron en... Me parece que... en Tiempo Argentino, noviembre del año pasado. Acá tengo no tanta historia de tu vida como la que contaste, pero... decías que no veías televisión. No veía. Que te aburría la idiotez bruta de Tinelli. Sí. Tanto como no ver nada de tele. Nada, lo juro, nada. Es una decisión personal. Política. Sí, es que no, debo perderme, reconozco, porque sería... Sí, lo dijiste, debes decir, perderte cosas. Cosas interesantes. Primero tengo un horario de vida muy particular. Y cuando estoy en casa, que me encanta, me gusta ver películas de Schwarzenegger, de Seagal, de huevadas totales, ¿entendés? Van Damme y todo eso. Oh, Van Damme es mi ídolo, yo no sé preguntar cómo quiero Van Damme, ¿verdad? Es maravilloso. Chuck Norris. Si llegaste, ves una película iraní, donde el polvo te ahoga, ¿verdad? Decís, coño, cuánto polvo, que son bárbaras, son buenísimas, pero yo no quiero ver esos polvos, quiero ver otros polvos. El director de teatro, actor y dramaturgo Pepe Campoy, Pepito Cibrián, nació el 13 de mayo de 1948 durante una gira que concretaban sus padres, dos enormes personalidades del teatro, José Cibrián y Ana María Campoy. Mi padre, que era un hombre, era un aristócrata del teatro, realmente, se fue, su cabeza se fue, ¿verdad? A mí me dio mucha libertad mi padre era un ser muy mágico, marcó la vida. me marcó la vida. Con él fue muy gentil Roma. Después mi padre empezó su decadencia profesional, cuando ya empezaron a dejar de llamarlo, lo llamaban de pronto y le pagaban y le decía hola, ¿qué tal? Y venía desesperado y llorando porque había que pagar la escuela de sus hijos o la cosa, y mi mamá pues trabajaba también y hacía lo que podían, y que yo de pronto 8 años en hacer televisión y seguíamos en gira, y yo era la asistente a los 18 años y tenía que conseguir muebles en cada pueblo o ciudad que llegábamos, y un día eran escandinavos, o de un hospital, o de un bar, de donde fuere, pero el mueble tenía que estar. Uh-huh. Y estaban los muebles. Entonces cuando estaba así muy mal, Romay le ofreció ser director artístico de Canal 9. Uh-huh. Con lo cual implicaba el tener un sueldo muy bueno y poder, yo ya estaba más independiente, daba mis pequeñas clases, sobrevivía. Pero mi hermano tenía que ir a la facultad, que era arquitectura y todo esto, sí. Entonces, bueno, lo aceptó. Y con mucho amor, Romay, por supuesto, fue con él gentilísimo. Pero el mundo, no es el mundo de la televisión, y además un mundo es como si vos, ¿qué tiene que ver? Vos sos esto que sos, ¿no? Dejar de ser tu esencia dentro de la profesión, pero no sos lo que sos. Uh-huh. Para ese hombre tan digno y tan, bueno, ya te contó su vida un poco, le pegó muy fuerte. Fueron 13 años donde él lo sufrió muchísimo y esto lo llevó a tomar pastillas y cosas y uh-huh. demás, y bueno, y se piró su cabeza y un día chocó. Y entonces mamá fue y le dijo el que lo había llevado, no señor, lo que pasa es que su marido no estaba bien, bla, bla, bla, mamá, usted está loco, porque mamá, está, bueno, sí, no estaba bien. Entonces le llamó a Alejandro y le dijo, mira, María, Pepe no puede trabajar, pero yo te propongo esto, tú lo llevas a tu casa, y tú le dices que nada, que se chequee los anuncios, las cosas. No te preocupes, dice, no, pero lo hago yo, dice, no, ¿tú qué vas a hacer? Tú te falta tanto para hacer, bueno, no te preocupes. Pepe todos los meses va a correr, y efectivamente durante, no sé, más de 10 años, 12, hasta que yo estrené Drácula y demás, y no lo necesitamos, y mamá sus clases, que si quieres te cuento cómo fue ese asunto, todos los meses le pagó su sueldo, todos los años su bonus, terminó con una jubilación impresionante, mi madre luego una pensión que tampoco necesitó, o sea, se portó de una manera, porque Alejandro hizo eso con mucha gente, ¿eh? No voy a dar nombres, pero con mucha gente, actores que él mantuvo y que realmente fue muy, muy fantástico mi padre. Bueno, entonces un día, yo tendría, no sé, qué sé yo, no me acuerdo, 30, suponte, 28, 30, no sé. Y yo estaba luchando como loco y me llama un productor muy famoso de esa época, como si dijese a Barzuar, no sé, un equivalente más o menos de televisión, sí. Y me llama también para ser su director artístico. Papá lo era en Canal 9. Uh-huh. Y entonces, y me ofrecen $1,500. Y $1,500, era una fortuna para mí. Era una fortuna. Yo digo, sí, claro, por supuesto. Y me acuerdo que otra gente muy importante, eran otro director administrativo, comercial, qué sé yo. Yo no sé por qué me lo ofreció a mí, pero me lo ofreció. Entonces, se lo comento que todo el mundo me viene en casa, si tú lo quieres. Primer día de la reunión, de trabajo, ya a las 9 de la mañana, yo llegué a las 8 y media, no llegó nadie, por supuesto, hasta las 10 y cuarto, y yo sentado esperando, pero no, muy bien, así me enseñaron. Y entonces, me acuerdo que Mareco era conductor de un programa musical que esta gente producía. Encantadora gente, por cierto, además. No tiene la culpa. No. Entonces yo digo, ¿por qué no hacemos...? Ya que Mareco hacía tantas cosas, hacía cantar, bailar, actuar, todo lo que viniera. Entonces suponte como hacen los Muppets, que invitaban, me acuerdo que invitaban a Baryshnikov, y hacían un gran número con ellos, y ellos lo hacían feliz en la vida. Entonces, suponte, invitamos Alfredo Alcón, y le preguntamos, Alfredo, ¿usted es un número musical de zapateo? Entonces ensaya, y Mareco, la antítesis de lo que Alcón haría. No, sí, pero esto no es para la Argentina, y cada cosa que decía no era para la Argentina. Entonces yo estaba muy triste con todo esto. Entonces me fui a una supuesta oficina que iba a tener, y llamé a mi padre al canal. Yo con mi padre no teníamos, papá era un hombre muy reservado, muy para adentro. Entonces no teníamos un diálogo permanente, no lo creas, pero sí las cosas fundamentales de la vida. Entonces lo llamé y dije, papá, me pasa esto, ¿qué hago? Me dijo, andate. Le dije, pero ¿cómo es? Papá se me dijo, andate, porque para Jaula Dorada ya estoy yo. Y bueno, y me fui. Entonces imagínate vos. ¿Y te quedó esa idea de la tele? ¿Sentís que eso en algún lado te hurga respecto de por qué decidís no verla? No, sinceramente no, porque hubo una televisión maravillosa en Argentina y la hubo, y debo insistir, debe haberla, pero reconozcamos que el gran porcentaje no lo es. Y no tengo ganas de ver noticieros donde solamente me dicen las cosas que que ya hace mucho que no... Pero pronto vos entras en internet, en los diarios, uh-huh. y uno ve todo, porque tenés que, me interesa leer todo, ¿verdad? Y veo que un diario de la, digamos, como La Nación, que tiene una postura política, por supuesto, uh-huh. pero está también Ricardo Ford. Entonces, digo, pero si en esta cosa que es tan conservadora está Ricardo Ford, ¿verdad? Que está bien que esté en un diario amarillento, uh-huh. está bien, pero no imagino en el Times. Sí, empezaron a chorrear grasa. No imagino el Times, entonces no imagino en la opinión, ese, ¿no? ¿Verdad? En los años 70, Cibrián empezó a trabajar como autor y director, en algunas ocasiones también como intérprete, de sus obras. Y su primera obra fue Universexus, en 1971. 7 años después, mereció su primer éxito, el musical Aquí no podemos hacerlo. ¿Cuánto te pasa que de X tiempo esta parte... tu militancia por el tema matrimonio igualitario, que hayas confesado tu homosexualidad, etcétera, pero sobre todo lo que fue toda la historia del Senado, te llevó, y no sé si te jode, a que hables más de eso que de arte? Y pasa que por eso me dieron la ciudadanía ilustre. Cuando me la otorgaron, y fue un diputado Fernández, al cual yo no conocía, de un partido independiente, no recuerdo el nombre, y cuando me hicieron la entrega de este honor, imagínate el honor inconmensurable que implicó para mí, él aclaró que, más allá de mi trayectoria artística, más él lo había propuesto por lo que yo había hecho, ¿no? Y lo que yo había hecho, creo que lo había hecho mi padre. Yo creo que era él. ¿Que lo había hecho tu padre por vos? No, que él se metió adentro mío, ¿no? Bueno. Porque yo... Yo, Eduardo, como comprenderás, nadie podía dudar de mi condición, porque pero jamás en la vida ni un periodista, ni un medio, jamás en la vida pretendía un lugar en mi vida públicamente, siempre hubo un gran respeto, pero no porque sea respetuoso, qué sé yo, sino porque no, nunca. Entonces, cuando yo escribí una autobiografía que me había pedido Ediciones B, sí. y me pareció un poco pretencioso, pero de golpe pensé justamente en mi padre, siempre mi padre, que cuando tenía 18 años y le hablé de mi homosexualidad con mucha angustia, otra de esas grandes charlas, me dijo, no, Pepe, ese es hombre en la vida, no en la cama. Con ese motivo escribí este libro. Bien, en este libro, declaradamente, hablé de toda mi vida. Y entre ellos, pues, un capítulo dedicado a Santiago, no es un libro de chimento, ni mucho menos, no, nada que ver. Santiago es tu pareja. Santiago es tu pareja. Hace 12 años y dos, que estamos casados, y 12 años juntos. Bien, entonces, un día, el Negro Oro me hace un reportaje por el libro, en su programa de televisión, creo, sí, de televisión debe ser. Y me pregunta, obviamente el libro contaba mis cosas, entonces, ¿por qué no me va a preguntar? ¿Te casarías con Santiago? Y yo en ese momento pensé en los viejitos, pensé en amigos que no habían dejado entrar en el sanatorio porque la familia le prohibía entrar cuando estaba muriendo, en casos de gente que había dejado su dinero para su pareja de 30 años y que la familia no se lo había reconocido, en los chicos de la calle, en una cantidad de cosas, y dije, sí, claro que sí. Y a partir de ahí empezaron a hacerme notas hasta que un día fui a almorzar a Vladimir Telegrán. Uh-huh. Y con este motivo de esta charla, de este debate que empezaba a gestarse, bueno, que ya está gestándose mucho tiempo, y gente que peleaba por esto muchísimo tiempo más que yo y con una gran interesa. Y entonces, tenía una diputada Houghton, una señora... Cynthia Houghton, sí, la evangélica. Muy, muy evangélica. Y yo, y una diputada Negri, que Negri. Era pero de una ultra una cosa, sí. muy, pero yo no lo sabía. Sí. Era bueno, Houghton tampoco era Rosa Luxemburgo, ¿no? No, pero Houghton lo de la Negri era Walt Disney. No, sí, te juro, yo no lo sabía. Pero era muy agradable, muy rubia, muy bien, la Houghton también es rubia. Entonces empezamos a sacar todo este tema y empecé a hablar yo sobre lo que creo que se aportó como cabeza, que es que ustedes, decía, cuando ustedes piensan en homosexualidad, piensan en la sexualidad, en el sexo. No pensamos en eso, los viejos, los niños, empecé por ahí, empecé a darme su punto de vista, muy respetable, por cierto, porque yo respeto la opinión del otro, por supuesto, mientras no me ofendía, ella no me ofendía, hasta que un punto le dije, bueno, ya, a ver, contéstame una cosa, ante lo que estoy hablando de los orfanatos, de los violando, de los pepe, los chicos en la calle, los chicos prostituidos, los chicos todo abandonados, etcétera, pregúntame, ¿vos qué preferís, Pepe o Calle? Fue una frase que en un momento tuvo un pacto, y ella aclaró, No, vos contestame, Pepe Ocalle, claro, como la buena mujer, digo, más allá de su militancia, tampoco es una asesina, ¿verdad? Uh-huh. Ni mucho menos. Si decía Calle, no es lo que ella pensaba, por supuesto, porque no podría pensar Calle, ni mucho menos, pero entonces decía Calle, hubiese quedado fatal. Si decía Pepe, tenía que votar a favor de la ley, por lo cual hubo una suerte encrucijada. Muy bien, termina el programa. Y al día siguiente, esta senadora Negri, muy gentil, con la cual yo no la conocía, me invita a, si me interesaba, hacer la primera exposición, creo, una cosa así, en el Senado. Uh-huh. Entonces, yo dije, lo charlamos con Santiago, me genera mucho nervio, por supuesto. Me dije, sí, voy a ir. Entonces, yo había escrito, hacía, por decir, de 2 años, una obra que se llama Marica. Marica, ¿por qué marica? Porque marica, en mi jerga, donde de chico escuchaba y venía Alberti a casa, y Casona, y Ori Muñoz, y Ontañón, y grandes intelectuales, ¿no? Y de pronto decían, no, por favor, son maricas, marica, en España, marica, se les llena la boca una cosa tan brutalmente terrible, ¿no? Y como a Federico lo mataron por marica, justamente, pensé... Yo tenía muchas ganas de escribir algo sobre Federico, lo que había escuchado, menos que yo ya había leído sus obras y tal, y empecé a leer la biografía de Big Gibson, por ejemplo, me aburrí muchísimo, y dije, no quiero, ¿qué se me ocurre? Entonces se me ocurrió, en mi fantasía, cómo hubiesen sido las 2 horas, en mi fantasía, entre Federico y su asesino. Y la relación entre los dos esas 2 horas antes de matarlo, ¿verdad? Entonces... Al final, el asesino, también aparece el padre, la madre, uh-huh. Dalí, esos 5 personajes, que supuestamente eran 2 actores que tenían que interrelacionarlos. Entonces, cuando yo decido que voy a ir, agarro ese último monólogo, cuando el asesino le dice, habla, marica, ¿no? Que bueno, o sea, te doy la oportunidad de, antes de morir, que diga las últimas palabras, y le dice, habla, marica, y empieza a hacer este bellísimo, donde algunos lo adjudicaron con mucho honor a Lorca, imagínate. Nuevos que las verán, mis maricas, marica, quien me ha aplaudido, marica, quien me ha leído, marica, quien ha luchado contra las sordas maricas, que bárbaramente rompen la belleza de un marica, marica el Dante y su mundo y Calderón. Un marica que escribió que todo es sueño y un sueño exacto, marica. Marica a los enfermeros por sanar lepras maricas. Galileo, el más marica por pretender ver redondo un mundo cuadrangulado por cuadrángulos maricas. Marica el médico a palos y marica su escribano. Marica penicilina que solo cura maricas. Marica don Juan Tenorio por amar en lo prohibido y Beethoven. Gran marica que junto a Manuel de Falla se atrevieran a dar sones que por serlo son maricas. Marica madre, marica por haberme tú parido, marica también mi padre por tener semen marica, y maricas mis ancestros por engendrarnos maricas. Y así, sumando maricas, veremos que en cada tumba de humanidades maricas solo yacen esqueletos, ¡esqueletos de maricas! Hoy cuenta quién es uno de los más grandes de la escena argentina, Pepe Cibrián Campoy. Y entonces, claro, esta señora Negri, que habrá pensado la mujer... Liliana Negri de Alonso, ¿no? Entonces, pues la mujer me invitó, a lo mejor habrá pensado, bueno, va a ser un tibio, va a ser yo, que sé qué coño, ¿por qué me invitó? No tengo idea. Porque luego lo que hizo ella fue una cosa brutal, una campaña en todas las provincias, una uh-huh. cosa homofóbica, una cosa espantosa, ¿verdad? Y entonces, claro, yo cuando empezaba a leer esto, y empezaba a ver esos alaridos, esas cosas, yo creo que esta mujer se estaba viendo blanca, bueno, no podía creer lo que estaba escuchando, y yo cuando me escucho tampoco lo puedo creer. Digo, y bueno, termino de ahí, y ahí hice, no sé, Eduardo, no sé, en 2 meses, 400 notas, y no me importó nada, porque es lo que yo sentía, y creo que aporté algo, a lo mucho que ya habían hecho, insisto, todos los demás, ni hablar como adjudicar que por mí hubiese sido, ni mucho menos, pero sí creo que fue una buena voz en ese momento, y una voz, con un encare de la situación, a lo mejor mío, no sé, a lo mejor diferente. ¿Te escuchaste después? Sí. Yo me escuché, sí, me escuché. Porque fue algo que tiene, no sé, muy poco registro, en términos de emotividad, de alguien invitado además al Parlamento. Digo, yo no recuerdo una cosa parecida con ese grado de impulso. Las debe haber, naturalmente. Uno quizás las conoce más por películas, ¿no? Las peroratas, los alegatos de Lisandro de la Torre, claro, por ejemplo. Claro. Cuando, Hay una escena de asesinato en el Senado de la Nación que es real, le gritan viejo impotente y mi Pepe Soriano, que ha sido dirigiendo, le dice, su mujer se lo ha dicho. Es buenísima. Bueno, ese tipo de cosas, uno las registra por el cine, por anécdotas, pero lo tuyo fue algo realmente demasiado fuerte. Y entonces, Eduardo, ¿cómo no voy a sentirme orgulloso de ser ciudadano? Esa es una cosa maravillosa, porque yo tengo derecho a decir lo que me da la gana ahora. Yo puedo quejarme, yo puedo hacer todo lo que quiera, ¿verdad? No todo el mundo tiene la posibilidad, y seguramente mucha gente lo haría también, y mejor quizá. Yo tuve esa posibilidad gloriosa que me dio la vida, y creo, insisto, que tiene que ver con mi padre, porque, insisto, hay ahí puesto, yo creo, y lo creo porque mis abuelos, mi padre, Lorca, Alberti, no sé, todos se murieron pensando que habían perdido la guerra. Y hoy en España es una democracia. La ganaron. O sea, en esta sublime metáfora o lo que vos quieras, hay una realidad que es que no se puede contra la dignidad del hombre. Y nosotros lo hemos vivido también, claro, lo que pasa es que ellos vivieron 40 años, ¿verdad? Donde todo era con metáforas y todo era en vez de teta, en esa parte de tu cuerpo que ellos tocaban. Entonces, claro, cuando los autores les dieron libertad, luego no sabían hablar. Pues si estabas tú a 40 años, tenías que escribir con metáforas, no podías decir teta. Porque no lo conocías, decías que los autores tuvieron que no pudieron proseguir, ¿no?, una literatura. Yo creo que se cortó y aparecieron otros jóvenes, pero de a poco, como aparece toda una generación nuestra que desconoce lo que hemos vivido. Decime quién sos vos, oficial, el Facebook de nuestro programa de los domingos en la radio pública. Decime quién sos vos, oficial. Ya que estamos con jóvenes, ¿vos sentís que hay conciencia en el joven promedio, llamémosle, de lo que uno pasó, más allá de que uno no tuvo que exiliarse, aunque sí vivió la dictadura y sufrió censura, pero sentís que son conscientes de lo que se vivió en este país o que todavía falta didáctica al respecto? Yo creo que nuestro país falta didáctica para tantas cosas, Eduardo. Bueno, pero para esto, aunque también, sea. También, por supuesto. Por supuesto, yo creo que sí, yo creo en nuestra historia. Por eso el pueblo judío se permanece en la historia, por la memoria, ¿verdad? Por su memoria permanente, lo cual me parece sumamente importante, ¿no? Memoria, recordar. No venganza, no digo eso, memoria, recordar. Pero vos me lo planteas en este término donde se han perdido vidas y donde ha sido un genocidio monstruoso. Pero dentro del arte, que es mi vida, preguntarle a jóvenes que supuestamente son mis discípulos y se sientan y yo me siento y hablo y les cuento, bueno, a ver, cuénteme qué opinan de Nini Marshall. Silencio absoluto. ¿Qué opinan de Chaplin? Ah, sí. Yo digo, claro, hay todo un sistema, ¿no? McDonaldísimo, no por negar a Chaplin, porque tuvo que ir el pobre, además, ¿verdad? Y le dieron un honorífico cuando estaba muriendo, le dieron un Oscar en su vida, pero no tenemos memoria, no tenemos las tradiciones nuestras, salvo en el norte de nuestro país, donde se sigue comiendo la comida, donde los telares son los telares, donde el color es el color, donde hay un amor por esa cosa. Lo demás no existe. No sabemos quién es, no saben quién es Sandrini, no saben quién es Gorostiza, no saben quién es Roberto Al, no saben nada. No leen. Entonces, si no leen, no hay pensamiento. Entonces, todo ese hemisferio de derecho, pero todas emociones, a través de la televisión, de la internet, del tiki, ¿qué es la realidad de hoy? Yo no digo que esté mal, yo no, hay que adaptarse, es así, está así. Ochmad veth du, quiere decir que ayer fui a la tarde a tu casa y todavía te quedo con mucha gana, pero yo no lo entiendo un carajo. Pero hay que buscarlo, pues si no vamos a tener. Entonces, el vocabulario, el lenguaje, la palabra, cosa tan maravillosa, cada día se va perdiendo y perdiendo. Ahora, sin embargo, cuando esos jóvenes, uno como un chamán de la aldea, se sienta en un fuego, que es la imagen que yo tengo de mí cuando hablo con ellos, y le empiezo a contar la leyenda, y les voy a contar esas anécdotas y hablar de esto, te miran como fascinados, se fascinan, de un mundo que no les han contado. No es culpa de ellos, no es culpa de los jóvenes. Los jóvenes argentinos son maravillosos. Pero eso, esto es un país, el nuestro es un país mágico, surrealista, grandioso. Yo tomo pruebas muy seguido, te juro, y digo, bueno, no va a venir nadie. No, vienen y aparecen más y más, más talentos y más cosas, y de todas partes, vienen de todas las provincias geniales. Amo mi país, recorrerlo, lo amo con pasión. Ahora, yo después de terminar Marica, cuando lo termine en Buenos Aires, lo primero que hacer es irme a gira. Pero lo primero, solito, con pareja, con Julio, el otro socio, Ángel, un asistente, y como soy yo solo, vamos a hacer en un gimnasio, en un bar, en una casa privada, porque cómo te cuidan, cómo te miman, cómo te tratan, cómo te dan de comer, te engordan como un horror, uh-huh. Porque terminás hecho una especie de vaca total, porque no se puede comer más rico, y tanto amor. Buenos Aires, amo mi ciudad como vos, pero es un vértigo, una cosa brutal, ¿no? Hoy está Pepito Cibrián. Una imagen, un micrófono, una historia. El día de los domingos. Una radio. La Pública. Un nombre de programa. Decime quién sos vos. Hay las palabras que se las lleva el viento y hay las que se quedan en el aire de este programa. Decime quién sos vos. Cada domingo en Radio Nacional a las 10. Es uno de los más grandes de la escena argentina, Pepe Cibrián Campoy. En tus obras siempre convocas jóvenes. Creo que alguna vez te preguntaron, pero me interesa tu respuesta. ¿Por qué nunca recurrís a consagrados? Porque graban mucho. ¿No tienen tiempo? No tienen tiempo. No es que se cansan en este caso. No, ellos no se cansan. Hay algunos que no se cansan, otros que se burocratizan. Ah. ¿Verdad? También los hay. Otros que han perdido ilusiones por no entender que en la vida no todo se puede ser Hamlet, porque Hamlet hay uno. O sea, vos sos el dueño de tu programa, de tu lugar, no puede haber 18 a libertad, no hay, hay uno. Entonces, a veces hay que aceptar que es el conductor, entonces es una Ofelia, es un Horacio, es un Mercucho, es un... Pero no, todos quieren ser Hamlet. Entonces también a veces en la vida uno debe plantarse frente a un espejo y decir, a mí no me toca ser protagonista desde ese lugar, ¿no? O sea, en cambio voy a ser un gran coprotagonista, porque si no está Ofelia tampoco está Hamlet, ¿verdad? Uh-huh. Aceptar eso, y cuando esto no sucede, y cuando sucede, claro, que para comer hay que hacer televisión en general, porque se vive entonces, y es terrible, entonces lo que el actor quisiera es hacer teatro y no puede porque tiene que grabar a las 5 de la mañana y termina a las 8 de la noche. Yo reconozco que es una profesión muy difícil, mi amor, por eso cuando estos chicos se cansan y de verdad piensan que la vida es tan fácil y que cómo hay que remarla, porque mi vida, si no es por la dignidad de mis padres y Tito Lecturia, Ernestina Lecturia, me cambiaron la vida. O sea, si Lecturia y Ernestina hubiesen confiado en mí, en este delirio que les llevé de un Drácula que no tenía ni había leído la novela, pero sí necesitaba porque había para comer, ¿verdad? No había. Mi vida, no sé cómo hubiese sido. Ellos confiaron. Ese es el momento de la suerte. Pero la suerte de golpear la puerta de Lecture. Y Lecture creyó que yo era mi padre cuando le pedí la entrevista. No tenía ni idea quién era yo. Él pensó, creyó que era José. Claro, pero como para Pepe, dijo así, al primero era tan gentil Tito en todo. 10 años juntos, estuvimos claros, imagínate, con Ernestina y todos juntos, y Ángel. Entonces, cuando llamé y pedí la entrevista, desesperado, porque qué coño hago de mi vida, entonces, él pensó que era mi padre, y me dijo, sí, sí, cómo no, mañana lo espero, te espero, me acuerdo bien. Pero me dijo, lo espero, porque pensó que era mi padre. Y entonces, yo dije, ¿qué le llevo mañana? Y había entendido que una vez iba a ser el fantasma de la ópera, y dije, ¿qué otro monstruo? Por mamá, Drácula, no había leído la novela, por Dios, no, ni idea, ni había visto una película, me jode la sangre. y llegué y le dije, mira, yo sé que vas a ser el fantasma de la ópera. Me dijo, sí, pero es americano, el dólar, que esas cosas muy especiales. ¿Tú lo conociste? No, de menta. Pero... Era un hombre muy simple, muy sensible y al mismo tiempo muy, muy tosco, pero encantador. Era un sol, los dos. Entonces, le digo, mira, no hace falta traer nada afuera, acá hay gente muy talentosa, empezando por mí, y gente desconocida. Bueno, y le dijiste, acá tenés Drácula, y se, claro, lo vendiste ahí. Le conté una historia, pero le conté una obra, no me acuerdo qué le dije, no sé qué le conté. El hecho es que yo no pensaba para una par, pensaba para producir un teatro. Yo no, ya supe. Entonces, tal fue mi entusiasmo, se ve, que lo que yo llegué, ¿por qué fue el factor suerte y yo he sido un hombre con suerte? Porque Tito había dejado de boxear hace ya años, porque había sentido que el boxeo ya estaba prostituido, que él no quería formar parte de esa cosa, según su opinión, y así era. Entonces él decidió retirarse, y al Luna Park venían, porque grandes espectáculos, ese Minel, el Baryshnikov, el Papa, qué sé yo, todo venía al Luna Park, ¿verdad? Y él lo armaba hacía un año a veces como teatro, con una foyer impresionante, y que había mucha gente. Entonces le cuento todo esto y me dice, qué interesante, pero yo justo tengo, y saca todo lo que tenía, como una de esas cosas, de esos almanaques que son pajaritos o cositas, ¿no? Como un chico era como un chico. Entonces decía, Manuel, no había computación, sí había, pero no lo usaba, ¿eh? Todo con su lapicera y el papelito que pegaba encima, de cuando cambiaba la fecha, de tal a tal. Entonces agarre, y esto era el 15 de febrero del 91. Entonces, ve, 20, agosto, me dice, 22 de agosto. Mira, yo justo tengo 40 fechas libres entre la examen del Papa, Frank Sinatra, la Plisicaya, no sé qué te puede decir, no el Bolshoi, 40. Yo estoy haciendo con mi madre esa obra, que fue un fracaso total, por lo cual fui a hablar con lectura y habíamos perdido todo. Se llama Las Dulces Niñas, que iban menos 8 cada noche. O sea, cada noche iba la gente a decir, hay entrada, sí, vengo a decir que no voy a venir. www.decimequiensosvos.com.ar. El programa no termina ahora a las 11, sigue toda la semana allí, en nuestro sitio, www.decimequiensosvos.com.ar. Bueno, ahí después de eso lo fui a ver la lectura y tengo 40 fechas libres, entre el Papa y Plisetsky. ¿Cuánta gente cabe? 5.000. Dije, ah, bueno, pues muy bien. ¿Cuándo puedes traer un presupuesto? Digo, mañana, pues siempre hay que traerlo mañana. ¿No? Mañana. Y mañana estaba el presupuesto, que eran $150,000 para, había con amigos preguntado a actores los sueldos, a músicos, yo no tenía idea, en mi puta vida. Dice, bueno, compramos ropa usada, yo siempre he hecho cooperativas sobre San Martín, donde, bueno, una vez había hecho una obra, digamos, no tenía idea de lo que fue, el Luna Park, qué sé yo. Entonces le dije, mañana me llevo esto, le digo a mi madre, voy mañana, voy a ver la lectura, y me preguntó, ¿vas a boxear? Pues, me dijo mi madre. Entonces dijo, bueno, le llevé el presupuesto, no, ni hice mucho, me dijo, necesito una semana. Perfecto. Necesito una semana para contestarte. Muy bien, digo, perfecto, me quedé esa semana. Al día siguiente yo faltaba algo, no sé qué, llamo a Luna Park y me tiene una mujer. El señor Lecture, sí, ¿quién habla? Pepe Sibran, ah, ¿qué tal? Yo soy Ernestina Lecture. Yo pensé, oh, mira qué divino, la prima, es una prima gordita, toda con la imagen batida, de pelo teñido negro, con un taller color azul, ¿verdad? Manitas gordita, chiquititas, y que la tiene de secretaria, de telefonista, qué buena persona con su prima. Dijo, no, pues de, dijo, no, sí, yo, no, me contó Tito, lo de Drácula, qué suerte, le gustó la prima, qué alegría, pues muy bien. O sea, entonces, a la semana me despierto ese día. Y Cacho Fontana, Leo, había tenido un problema en Bariloche, a la mañana. Muy bien. Y que Tito Lecture había ido a verle. Joder, justo hoy tiene problema Cacho Fontana. ¿Por qué no lo tuvo mañana o ayer? Pobre Cacho, divino, pero bueno, yo en ese momento tuve una leche espantosa. Igual llamo a una parte. Y me voy a tener la prima. Y digo, no quiero saber qué hago. Dijo, no, Tito, por suerte Cacho está bien, así que Tito va a volver, porque no le gusta, se vuelve ya, así que sí, la reunión está. Bueno, qué alegría, dije, qué suerte que Cacho está bien y que Tito vuelve. Efectivamente, fui a Luna Park, a tal hora me senté con él, charlaba, qué sé yo, bla, no me decía nada. Me dice, pero quiero presentarte a Ernestina Lecture. Y entró una mujer de 18 metros, de 70 y pico de años, rubia, elegantísima, unos ojos como águila del norte de Italia, el Piamonte. Entonces me dije, ella es la dueña de Luna Park, que no era Tito, ella era la dueña de Luna Park. Entonces esta mujer, que era la prima para mí, gordita, entonces se sentó, era una reina, entonces me miró y me dijo, Tito, ¿por qué no le contás la obra de nuevo? Y y me ves a mí de nuevo, que yo ni había leído nada, porque dije, por cábala no leo nada, no me entero de nada, no escribo nada, porque para que no se hacía, bueno. Entonces ella me escucha, todo, le digo, discúlpeme, bueno, quizás el presupuesto, no, me dijo ella, no, ese no es el problema. Bueno, me dijo, ¿y cuándo necesitas una respuesta? Le digo, ¿ahora? ¿Ahora? Le digo, sí, porque si usted quiere debutar el 21 de enero y estamos ya 22 de marzo, 23, pues hay que escribir la obra, pues ya estaba escrita, ya sabía que estaba contando, escribir la obra, la preproducción, llamar a pruebas, todo lo que hay que hacer, no llegamos. Dijo, soy una mujer muy fácil, vamos adelante. Imagínate, el pedo me agarré, no lo podía creer, ¿no? Tenía un Torino del año de mi padre con gas, debía todo el departamento, lo iban a sacar, pero esto era en febrero, o sea, había que debutar en agosto y que fuera alguien, porque todo el mundo pensaba, este hombre está loco, hasta llegaron a pensar que era mi pareja, Tito Lecture, te juro, cosas delirantes, pero con buena, la lógica era que era delirante, O sea, de mala leche, pero de buena leche también decía, pero está loco Lecture, ¿cómo a Pepe Silvia le va a hacer 40 festivales de esto, 40? Muy bien. Entonces, al mismo tiempo, mi madre estaba muy deprimida porque estaba sin trabajo, papá que estaba enfermo, yo que no tenía un peso, creo que yo estoy en mamá, tenía $1,000 ahorrados para toda la vida. Entonces digo, mamá, ¿por qué no das clases? Seguía haciendo la temporada con -8. Entonces, me dice, no, Pepe, si yo no, si tú das clases. Y digo, no, pero para divertirte, no vamos a ganar plata, no vas a ganar plata, pero te vas a divertir, te vas a distraer, contás tu vida, qué sé yo, si hablas, si vos sos la campo, y hacer lo que te dé la gana. La convencí, pero no tenía más plata ni para poner un avisito que se ponía en esa época, a veces ahora también en Clarín se ponía, ¿no? Visto la escuela, no teníamos ni para un aviso. Entonces vas a lo de Mirta, ¿verdad? Y ahí, bueno, yo te voy a conseguir, conseguí un salón en la Sierra así por Redón, en Copérnico en realidad, y de una jardín de infantes, un primer piso, un saloncito el doble de esta oficina, de este estudio, y bueno, fue lo de Mirta y la Campo Gui, como era la Campo Gui, vendió su producto, el miércoles tal día es la inscripción. Entonces esto era a las 7 de la tarde, su punto de inscripción, y a las 5 ella ya, a las 6, ya se fue para sus caramelitos, todo para los 20 que vivían, y con la mala leche que había una manifestación. Yo estaba parado todo el tránsito de la acera, así por Redón. Entonces cuando bajó, preguntó, ¿pero qué pasa? Dijo, le están esperando. Fueron 3.000 personas a anotarse, ¿verdad? 3.000 personas y a la noche -8. La brutalidad de esta profesión, ¿no? Y mi madre los 10 últimos años de su vida ganó fortunas, se las gastó toda como debe ser, fue feliz con su nieta, con su marido que lo cuidó como un rey, donde ahí le dijimos a Alejandro, muchas gracias, ya no hace falta, y esperamos a estrenar Drácula, y se estrenó, y ya ella sí le iba muy bien. Entonces se estrenó el 29 de agosto, había invitados, pero también había venta de martes a domingo, dos los sábados, entonces cuando terminó la función nos fuimos a comer con Tito, nuestro invitado, y yo no sabía ni qué iba a ganar, no tenía idea, nada, ni pregunté, no había nada que preguntar. Ahora preguntar enseguida, lo primero que pregunté es cuánto voy a ganar. No, yo no pregunté un carajo, ni se me ocurrió decir, tengo un adelanto, porque me moría de vergüenza. O sea, con mis clases me las arreglaba de alguna manera, pedía plata prestada a amigos, ¿sí? Para que poder pagar la hipoteca, la cuota, ¿verdad? Entonces, me dice, no, estuvimos flojos, pero va a estar muy bien. Dije, joder, hemos vendido 8. Digo, ¿cuántas? 500, creo, para ellos 500 eran muy flojos. Era muy flojo, claro. Imagínate, 500. Pero claro, era muy flojo, comprarse los 5.000. Entonces, todos los días iba preguntando, todos los días iba subiendo un poco. Y el jefe de boleteros, Roberto Muñiz, un ser adorable, y todos los boleteros, que había 14.000, pero divinos todos, le preguntaba y me dijo, hagamos una cosa, Pepe. Vos llamame todos los días, no hay problema. El día que yo te diga, si es que te digo algún día, sonreí, es que ese día vas a tener una par. Esto era un martes, porque el lunes estrenamos para invitados y público también, ese lunes solamente, y el sábado iba subiendo, todos los días subía. Y el sábado que había dos funciones, lo llamo temprano y digo, Roberto, ¿cómo va? Y me dice, sonreí. Y metimos 10.000 personas ese sábado. Estamos hablando del año 91. Justo en el final de el principio de la convertibilidad. El principio de la convertibilidad. Todavía se cobraba, creo que 25 mil pesos, no sé cuánto era. El peso argentino. No estás junto a mí ahora, amor, cuando volverás. Perdón, pero yo sin ti estoy tan perdido, siento que la vida se tiñe de gris. Sabes te abrazaré. Soñar hasta enloquecer que estás a mi lado, mas cuando despierte no te encontraré. Ya sé que el sol sale igual que el mar, no se detendrá, que los amantes siguen amando. Solo que en mí todo va a ir. En 1989, Cibrián estrenó en el Teatro Municipal San Martín Las Invasiones Inglesas, que le valió el premio por segunda vez de Argentores como mejor autor de musicales. Con la asociación artística que Cibrián concretó con el músico Ángel Mahler en 1983, empezaron a sucederse muchas obras: Calígula, George Sand, Mágico Burdel y al final otra vez Los de la Legua y Drácula el musical, merecedor de varios premios y visto por más de 800.000 personas entre Argentina, Chile y España. Vos algunas veces has declarado que de tu viejo heredaste, corregime, la rectitud, la línea, la conducta, y de tu vieja la risa. Sí. ¿Qué fue, un promedio exacto ese? Sí, yo creo que sí, porque la risa tiene que ver, o sea, mi padre fue un gran luchador, ¿no? Él armó Canal 7 junto a las personas, armó Canal 13, lo que pasa es que como acá no hay memoria no se sabe, pero sí lo era un hombre empresario de sus obras y un hombre, un gran luchador. Pero un hombre muy, voy a decir, como de otra época, ¿no? En cambio, mamá era una mujer que cuando papá se cayó, ella tomó la posta y empezó a hacer eso. Lo que era ella, una luchadora también, por supuesto. Pero papá no era un, a mí no me causaba gracia papá, y era otro el ímpetu que tenía papá. Entonces yo escuchaba de chico, y decía que tenía que ver, porque tiene que ver, porque ella no porque lo hiciera así, pero mamá se ayornaba más a la época. No, era mamá era más ayornada. Ella salía para adelante, vendía su producto, y papá se callaba la boca. Entonces yo lo escuchaba, y venían a comer a casa Closas, Narciso Báñez Menta, todos y todos se llenaban la boca con sus éxitos con todo esto, porque y papá nada. Entonces era una psicoanalista mía, porque yo hace 43 años que hago terapia. Entonces, ¿43? Sí, buenísimo. ¿Te fijaste en el Guinness? No, pero ¿qué hay que hacer? Porque es como hacer gimnasia. Está bien, bueno, ¿y? Es decir, que yo hablo de la vida, ya manejo 80.000 personas, o sea, tengo que tener... Sí, está, ¿no? Pero 43 suena fuerte, sí, por eso. Bueno, ¿y? Suelto de mamá hasta hace 2 años. Bueno, y entonces estábamos en... Estabas en... Lo circunspecto de tu viejo y tu vieja que se adornaba. Claro, entonces... mi padre, voy a decir, era un hombre que no decía nada. Entonces una psicoanalista mía, vive en Leu, maravillosa, le dije, pero ¿por qué, papá? Estaba muy enojado con mi padre siempre, pero ¿por qué no se vende más siendo quien es y todo lo que hace y todo lo que ha hecho y todo esto? Dijo, porque lo que pasa con tu padre, no te entendés, Pepe, pasa como con un aristócrata, con Sancho Arena, suponte. Un Sancho Arena no dice que Sancho Arena es Sancho Arena. Tu padre es un aristócrata del teatro, él no lo dice, los otros no lo son. Lo que pasa es que vivieron en este mundo, no es que uno tiene que ser un nuevo rico, digamos, ¿no? Ni tanto ni tan calvo, pero esa quijotada de mi padre, lamentablemente en el mundo de hoy, uno tiene que salir a pelear de otra manera, pero sí con esa dignidad, con la coherencia. Desde ese lugar hay que pelear, desde el lugar del que él peleó. Pero él me enseñó esto. Ella aprendió de él la cultura, papá era un hombre cultísimo, cultísimo. Entonces mamá, que no había ido nunca al colegio en su vida, nunca pudo ir al colegio, y se había educado leyendo a través de los libros del teatro, aprendiendo obras y que se le iban explicando, porque había actores en esa época que se aprendían las obras de memoria, pues eran de grandes actores, se las pasaban la letra el asistente, porque eran intuitivos. Yo entiendo que el teatro se ha modificado, que Stanislavski lo cambió y que esto está bien, yo lo entiendo, pero eran unas bestias intuitivas. Entonces mi padre, junto a esta mujer de 21 años, le mostró un mundo maravilloso ¿verdad? Y la hizo esa mujer pensante, educada, desde no desde la educación, porque lo era, pero desde el refinamiento, desde la lectura, desde todo eso, porque ella también en su infancia se sentaba en las mesas en Barcelona, ¿no? Y escuchaba hablar a Unamuno, el hombre Caballero Budas, a grandes autores que se juntaban en esas tertulias, en los cafés, o en los... Era famoso acá, en Avenida de Mayo, ¿no? En el Trotoni. Pero en Café La Paz, me acuerdo de mi abuelo con actores rascas, ¿no? Pues era muy costumbre en el Berna, me acuerdo, enfrente al liceo, que se juntaban todos los españoles a hablar mal de todo el mundo, que es tan divertido hablar mal de la gente, es maravilloso. Pepe Cibrián acaba de estrenar la obra Marica, un homenaje a uno de los más grandes dramaturgos de la lengua española, Federico García Lorca. Permanece en cartel Excalibur, una leyenda musical, una obra cuyo libro, puesta en escena y dirección general le pertenecen. Irá hasta el 29 de abril y a partir de la primera semana de mayo en gira por todo el país. Yo siento cierta... Ya sé que no es paradoja, vos lo vas a explicar, ya cerramos un par de preguntas más. Entre esta descripción que haces del recto de tu padre, de la cosa, de rectitud, de línea de conducta y tu vieja la alegría, y sin embargo, alguna vez que has contado, no porque quiero volver a vulgar en tu intimidad, sí, muchísimo no. Menos, no me interesa para nada, salvo en lo que sirva a una buena nota, que cuando vos contás tu condición de homosexual, funciona al revés de lo que parecería esto que acabas de relatar. Es tu vieja la que se horroriza. Sí. ¿No es así? Totalmente, sí, mamá. ¿No lo sentís como...? Es paradójico, pero es comprensible. Porque si querés contarlo, no creas que lo... mamá vivió en una cultura del miedo, ¿no? Mamá tenía miedo porque vivió, no sé, 20 años de que nació, con miedo a todo, ¿verdad? Mamá no podía trabajar porque la roja, la hija del rojo, entonces, ¿no? Esa cosa del horror, ¿verdad? Entonces, supongo que le daría miedo que esto me fuese a dañar. No es que tuviese miedo a mi elección, sino que esto fuese... No era un tema de su conciencia, sí, digamos. Exactamente. No, la mujer muy abierta a todo esto. Pero en cambio, papá le decía ella, ¿no? Le decía, pero Ana, no te preocupes, tu hijo es un gran hombre. No te preocupes de nada. Y eso está en esta hora. Literalmente, sí. Me doy cuenta ahora por mamá, te lo juro. En este momento, una escena entre el padre y la madre... ¿Qué le dice eso? Digo, ¿cómo lo escribí? Claro, ¿por qué lo escribí? www.decimequiensosvos.com.ar. En Facebook, Decime Quién Sos Vos Oficial. ¿Pensás mucho en ellos y te jode? No, me jode, no. ¿Tenés una buena melancolía, digamos? Es raro, yo me decía, Santiago, porque ahora que son 6 años de tu madre y 9 de tu padre, no tengo noción. No puedo hablar mucho con ellos. Yo les pido cosas, hablo, siento que son mis ángeles protectores y que están ahí arriba sentados. Me los imagino como en una especie de super pullman de un teatro, en primer piso de palco. No, siempre se me imagino así sentados mirándome. Ajá. ¿No? Y yo siento que me cuidan muchísimo ellos, mis abuelos, la Brunetti, que es una gran amiga mía, otro amigo mío, Rodolfo Miggins, los dos perros que se me murieron, que están ahí, pero los perros también tienen alma y se van al cielo, déjame joder. Y esto es lo que yo siento de ellos. Entonces, me emociona cuando hablan de mis padres, me emociona porque digo, todavía siguen vivos, ¿verdad? En un país donde creo que yo ayudo a mantenerlos también, ¿no? Indudablemente, yo lo ayudo. Y qué gloria, porque si no a lo mejor ya se han olvidado. Pero me gustaría hablar más con ellos, si no lo sé hacer. ¿Te das por hecho? No te estoy preguntando si te vas a retirar, porque es obvio, un tipo como no se puede retirar nunca, refiero a las cosas que hiciste, Guita, tener una casa con parque, poder tener 12 perros y tener una pareja que te quiere y la querés, ¿ya estás? Hay una parte de mi vida que cumplí todos mis sueños. Todos esos sueños los cumplí ahora, tengo que cumplirlos de ahora. Ahora empiezan otros sueños. El de seguir formando gente, seguir dando posibilidades, el de tener una vida más contemplativa, de poder recorrer mi parque, ver crecer a mis perros, morirse a mis perros, esperar cómo vendrá la mía, compartir con Santiago viajes, vivir mi país, estar acá con vos, tener tiempos, tengo tiempos, absolutamente. Tengo lo único que mis padres nunca pudieron hacer en su puta vida, que es que puedo decir no a un trabajo. ¿Entendés? Papá en su... Nunca pudieron decir no. Nunca, nunca. Siempre era así porque había que trabajar, porque había que comer y había que seguir adelante. Yo ahora puedo decir no. Entonces me llaman para qué cosa, da la otra, y digo, no, gracias, muy amable, porque siempre es muy gentil que te ofrezcan trabajo. Siempre es algo muy gentil. Pero puedo decir no. O no quiero hacer esta obra, o me voy de viaje 2 meses, o que ensaye mi asistente que... No sé cómo explicarte. Está bien, esto yo no podía hacer antes. Yo no podía delegar, no sabía delegar, pensaba que era imprescindible, que si yo no iba a estar, el teatro se iba a la mierda, que los compañeros... No pasa nada, me voy y el teatro sigue estupendo, y tengo a Ángel Mahler, que es mi gran compañero uh-huh. de lucha, que yo lo formé a él, ahora él me forma a mí. Digamos, toda la vida de los ciclos a veces sí se van cambiando, y soy un hombre muy feliz. Pepe Cibrián es ciudadano ilustre de la ciudad de Buenos Aires desde el año pasado. ¿Te falta aprender algo en términos artísticos ligados a la comedia musical? ¿Aprender algo? Sí. No. Yo siento que mucho no. Bueno, pero está bárbaro, porque en general uno hace estas preguntas y la respuesta es medio de cajón, o sea... Por supuesto, todos los días aprendes algo. Y ¿qué más tiene? En algún momento, ¿qué más tendría que haber aprendido Brando? Yo qué sé. Sí, claro. Me parece muy sensato que contestes eso. Decime quién sos vos. Yo soy una muy buena persona. Soy una buenísima, pero muy buena persona. Pero realmente me quiero muchísimo por eso. Me respeto, me da orgullo ser quien soy. Me gusto, me gusta leerme, me gusta... Y siento que soy eso, buena persona, generoso, comprometido con mis afectos, muy puntual, soy bien educado, no veo televisión, y estoy bárbaro. Pepe Cibrián. Asistencia de producción, Laura Fernández. Diseño de página web, Oscar Flores. Producción general, Roxana Russo. Conducción, Eduardo Aliberti. Todos los domingos a las 10, por la radio pública. Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar. Decime quién sos vos.